esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Y dice así: uso un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatilla por si hay problema salir volado. Vete esa oscura pa' que no sepa que está mirando. Un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras en aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. En un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa, ¿qué pasa? Ey, no tiene marca pero todos saben que policía Pedro Navaja. La mano siempre de droga va a mirar, sonríe. El diente de oro vuelve a brillar mientras camina. Pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del San Juan y Pedro Navaja peta un puño de droga, va. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y en la carrera pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra observa esa mujer refunfuñando por estos pesos lo que comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer. Iba a guardarlo en su cartera pa' que no esté con 38. Un 38 es un del especial. Lo carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. Guay. El diente de oro iba alumbrado toda la avenida. Pedro veía puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que de revólver man y muerte herida le decía: yo que pensaba no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja tú estás peor, no estás en nada, no estás en nada, no estás en nada. Llegué de gente que aún hubo ruido, nadie se dio, no hubo curiosos, no hubo pregunta, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó, tomó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado junto a mí. Y coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción: la vida te da sorpresas.